se agradece la oportunidad que nosotros podamos tener un momento de comunicación con las autoridades provinciales, ya que también es necesario que nosotros podamos alzar nuestra voz con algunas necesidades. Nunca vamos a exigir, sino que simplemente necesidades, pero al mismo tiempo también agradecer y exponerle que nosotros, como iglesia, estamos para el servicio de ustedes.